nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente tan letra. Échale papá, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papá, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños, échale papá, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto, échale papá, vacila sin miedo. Stephanie, que ya estás aquí. ¿No tenías ganas de venir? ¿A dónde has venido? A Bayo. A la radio. ¿Y a qué programa? ¿Cómo se llamará? Vamos a ver este programa. ¿Y qué papá? Échale papa, sí, sí. Papapapas, además, ¿eh? ¿Y con quién has venido al estudio? A ver si te acuerdas. A ver. José. Mari José. Gonzalo. ¿Sí? María. Diego. Y Javi. Y el ordenador que lo graba todo también ha venido, ¿no? Vamos, te doy mayo. ¿Tenías ganas de venir? Sí. Venga, pues a ver si te acuerdas de la página web del programa radio. ¿Te acuerdas? Pues luego al final lo decimos, ¿vale? Sí. ¿Empezamos ya? Sí. Venga, da la señal de empezar. Hay algo para empezar. ¿Arrancamos? No. ¿No? ¿En el aire? ¿Salimos? Pues venga, salimos con el programa de hoy. Te la miraba, que cae de tus ojos, que van perdiendo su brillo natural. Se ahogan inquietos en recuerdos rotos, que caen como velos en espiral. Que en otros tiempos te hacía invencible. Dame tu cuerpo si el peso te aplasta. Que en mí tejiste las alas con cordones de mimbre. Que en mí tejiste las alas con cordones de mimbre. Este día 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, día de que tiene el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la enfermedad que afecta no solo a quien lo padece, sino a todo su entorno. Hablamos de Alzheimer. Estamos en el estudio con Luis García, psicólogo y portavoz de la Fundación Alzheimer España. Hola, Luis. Hola, muy buenas. Bienvenido. Gracias, un placer. ¿Qué es el Alzheimer? Bueno, pues la pregunta del millón. El Alzheimer es lo que llamamos un tipo de demencia, ¿vale? Una demencia asociada a un trastorno neurodegenerativo. El palabra este neurodegenerativo, pues parece un poco complicado, pero no es otra cosa que la degeneración de las células cerebrales, que es lo que llamamos como neuronas. Entonces, bueno, cuando el cerebro va fallando, sabéis que el cerebro es el responsable de mantener muchas de las funciones, tanto a nivel perceptivo como conductual como emocional, y cuando estas células empiezan a fallar, empiezan a morir, empezamos a ver síntomas que aparecen en la persona que lo sufre. Generalmente es una enfermedad asociada a las personas mayores, a partir de los 65 años, 70, aunque por desgracia cada vez vamos viendo más casos de personas jóvenes. ¿Por qué se llama así? Pues la enfermedad recibe su nombre gracias a la persona que lo descubrió. Él se llamaba Alois Alzheimer y en 1901 él encontró un caso, Auguste, que es el primer caso descrito por la enfermedad de Alzheimer. Él publica los estudios de esta paciente cuando fallece, se le hace una autopsia y se ve un poco el cerebro, las condiciones que en el cual se encontraba. Y es este neurólogo psiquiatra alemán la persona que describe por primera vez las lesiones en el tejido que se aprecian en una persona con Alzheimer. ¿Qué produce esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad produce más cosas que el olvido o los fallos de memoria. Tendemos mucho a pensar en Alzheimer y lo relacionamos directamente como la enfermedad del olvido. Esto ojalá fuese así, ¿no? Esto es una enfermedad que causa no solamente síntomas a nivel de las capacidades intelectuales de la persona, que llamamos las funciones cognitivas, es decir, la capacidad, por ejemplo, de cálculo, el lenguaje, la orientación. Bueno, todo lo que llamamos, consideramos capacidades intelectuales se ven afectadas. No solo hay una afectación a nivel de estas capacidades, sino que también hay una repercusión en el aspecto emocional de la persona, en cómo regulan su aspecto emocional, y hay una afectación de la conducta, es decir, empezamos a ver comportamientos alterados. Todo esto nos lleva a una progresiva pérdida de la autonomía de la persona que lo sufre y, por desgracia, es una enfermedad en la cual ahora mismo no tenemos un tratamiento paliativo ni reversible. Entonces, bueno, tenemos una enfermedad que en última instancia siempre es un cuadro terminal, por desgracia. ¿Qué consecuencias tiene sobre quién la sufre? Bueno, las consecuencias pues son devastadoras, obviamente. Aquí sí que hay una principal, digamos, un matiz. Hay casos de personas con Alzheimer que sí son perfectamente conscientes de cómo se van deteriorando, cómo van perdiendo facultades, cómo van afrontando cada día más dificultades a la hora de gestionar cosas tan básicas como el aseo, el vestirse o el comer. Claro, imaginémonos cuando nos vamos dando cuenta de que nuestra capacidad ya no es la misma y enfrentamos unas dificultades que no sabemos manejar. Además, muchas veces se mezclan unos síntomas que llamamos psicóticos, es decir, tienen dificultad para comprender correctamente la realidad de lo que está sucediendo a su alrededor. Bueno, pues obviamente son unas consecuencias terribles para la persona. Y sobre su entorno, sobre su entorno más cercano. Es genial que hagas esta pregunta. Yo siempre, algo que me llamó mucho la atención cuando era estudiante de psicología y estudié el Alzheimer por primera vez, me llamó la atención que es una enfermedad que tienen en cuenta tanto a la persona que padece la enfermedad como al entorno, como es la pregunta. Y a mí me llamaba mucho la atención. Y cosas del destino, me he acabado dedicando y especializando en esta patología y en este colectivo, y ahora entiendo perfectamente cuál es la importancia. El entorno no entiende lo que le está pasando a su familiar, a su ser querido, y el entorno muchas veces no acepta, no entendemos, además pensamos que el Alzheimer es, bueno, que le va a ir fallando la memoria poco a poco, y que el día de mañana igual no me va a reconocer y no va a ser capaz de reconocerse incluso a sí mismo. Es algo mucho más. Y toda esta desinformación o toda esta falta de formación en lo que sucede y acontece y cómo acompañar a las personas, pues genera muchos conflictos en el entorno y en sus cuidadores principales. ¿Hay tipologías dentro del Alzheimer? Pues el Alzheimer lo llamamos como cajón desastre. Entonces, yo sí que apuesto a que el día de mañana sí seremos capaces de definir ciertas tipologías dentro de esta enfermedad. Ahora mismo no están definidas como tal. Por ejemplo, en otros tipos de demencia, como la demencia frontotemporal, sí que empezamos a ver subdivisiones o tipologías en función de los síntomas. Bueno, cada día nos vamos acercando a un diagnóstico más específico, más concreto, y esto también nos permite, obviamente, realizar tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, que estén mucho más ajustados y tengan mayores beneficios. ¿Cómo se puede detectar los precoces? ¿Mente? Genial. Es que la detección precoz es nuestro gran objetivo a día de hoy. Los estudios recientes nos cuentan de una enfermedad de Alzheimer en la cual hay una etapa clínica, que decimos es en la cual la persona presenta los síntomas, pero hay una etapa en la cual la persona ya empieza a tener cambios a nivel cerebral, pero no muestra síntomas. Esto es lo que llamamos la fase preclínica o asintomática. ¿Qué tenemos aquí? Lo que llamamos biomarcadores. Un biomarcador, a nivel sencillo, simplemente es un indicativo, como por ejemplo puede ser el beta-amiloide, la concentración que exista de beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que envuelve principalmente el sistema nervioso central y la columna, la médula. Ahí podemos llegar a ver, detectar si la proteína se empieza a acumular anómalamente. También empezamos a tener biomarcadores prometedores a nivel de la sangre o a nivel de la saliva. ¿Qué vamos a tener? ¿Seremos capaces de predecir o prever qué tipo de personas tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad e iniciar tratamientos previos a que la persona empiece a mostrar los síntomas? Entonces, digamos que todos los objetivos en investigación ahora mismo van a identificar, conocer bien estos biomarcadores y empezar a poder trabajar con la persona antes que las lesiones cerebrales sean lo suficientemente importantes como para que ya no haya una vuelta atrás. ¿Existen factores de riesgo? Sí, factores de riesgo, por supuesto, y tanto factores de riesgo como factores preventivos. Y esto es muy importante que nuestros oyentes sepan, porque las familias muchas veces me preguntan, ¿y qué se puede hacer? ¿No? Porque tenemos una enfermedad en la cual no tenemos una cura, ¿y qué es lo que podemos hacer? Y es importante que los oyentes sepan que, obviamente, con ciertos factores relacionados con el estilo de vida, es decir, modificables, sobre los cuales podemos actuar, digamos que podemos comprar más papeletas de desarrollar la enfermedad o menos. Entonces, sí, por supuesto que existen factores de riesgo. A destacar, pues mucho relacionado con cardiopatía. Sabemos que el corazón y el cerebro son dos órganos que funcionan muy, muy dependientes el uno del otro. Entonces, cualquier persona que tenga un cuadro de hipertensión, haya tenido anginas de pecho, cardiopatías o problemas a nivel vascular, sabemos que va a tener mayores probabilidades también de desarrollar. Entonces, sí podemos hacer acciones en el día a día, como puede ser el ejercicio físico o una alimentación saludable, que nos van a prevenir probabilidades de desarrollar la enfermedad en un futuro y procurarnos un envejecimiento de calidad y en el cual podamos disfrutar. Entonces sí que obviamente existen factores de riesgo. Hay otro factor de riesgo principalmente la tensión, el colesterol, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la hiperlipidemia, hay bastante relacionado con la diabetes también. Entonces vemos que hay muchos factores en los cuales sí podemos influir y que eso será lo que tenemos que apostar, ¿no? Enseñarle un poco a la población, a la sociedad en general, que sí tienen algo que hacer para comprar menos papeletas en el desarrollo de esta enfermedad. Hola, Luis. Estabas hablando antes de esta fase clínica como para detectarlo precozmente y no sé si te he entendido bien porque, bueno, has dicho que era importante esto detectarlo precozmente para empezar un tratamiento ya sea farmacológico o no. Pero no me ha quedado muy claro porque he entendido como que si se empieza de esta manera precoz, ¿es posible revertirlo o simplemente pararlo, por decirlo de alguna manera, antes de que estos fallos, por decirlo entre comillas, lleguen a ser más graves? Pues es una buena pregunta, pero yo creo que es necesario, no sé si revertir, porque ahí cuando hablamos de reversión es que ya hay un síntoma, entonces aquí no estamos revirtiendo nada, simplemente prevemos que hay ciertos cambios en la persona, cuando ésta aún no presenta síntomas, que nos indican que hay probabilidades de que en un futuro desarrolle. aquí no revertimos nada, aquí prevemos y anticipamos, es como un tratamiento casi profiláctico, ¿vale? Todo esto a nivel de los biomarcadores está en líneas de investigación muy novedosas y está por desarrollar, pero principalmente son los objetivos que nos fijamos, es decir, incluir tratamientos que impidan que la persona, bueno, no sabemos si impedir, pero sí por lo menos prolongar más la aparición de esos síntomas y bueno, favorecer años de calidad en la persona. ¿Hay alguna manera de evitarlo? Pues, por desgracia, hoy en día no conocemos ningún factor que sea la maravilla y que digamos, si haces tal cosa o tal cosa, te aseguramos que no vamos a tener Alzheimer. Bueno, no, eso hay a día de hoy. No hay nada que nos diga que el día de mañana no seamos potenciales afectados por Alzheimer o potenciales cuidadores, porque no sabemos. Entonces, a día de hoy no sabemos, como he dicho, algo que nos vaya a liberar de esta probabilidad. Sí sabemos, como hemos comentado antes, prevenir ciertos factores de riesgo y fomentar ciertos factores preventivos. Hemos hablado un poco de los factores de riesgo, pero los factores preventivos también van en la otra línea, es decir, una alimentación adecuada, un medio social adecuado, una gestión emocional también adecuada y esto y una actividad mental. Entonces, bueno, ¿hacer todo esto nos va a impedir el día de mañana desarrollar Alzheimer? Por desgracia no, pero seguro que si estamos destinados a tener la enfermedad y desarrollarla, obviamente esta enfermedad aparecerá con muchos más años de retraso, eso sin duda. ¿Cómo son los inicios de la enfermedad? Bueno, los inicios, es importante que las personas sepan que aunque es una enfermedad muy definida y muy descrita, hay una variabilidad altísima entre los síntomas que muestran cada uno de los pacientes. Entonces, aunque todos vayan etiquetados, por así decirlo, con demencia tipo Alzheimer, los síntomas que muestran la evolución y al fin y al cabo tienen ciertas peculiaridades, cada paciente es un mundo. Entonces, bueno, a nivel de los primeros síntomas, sí es cierto que nos llama mucho la atención esta afectación de la memoria a corto plazo, es decir, toda la capacidad de retener información de hechos recientes, como por ejemplo que hemos desayunado hoy o que cenamos anoche. Bueno, esta es la memoria o la función cognitiva que más empieza a fallar. Y bueno, vemos cosas como, por ejemplo, el doble sentido, el sentido del humor, que son actividades que requieren de una complejidad. Pensamos un poco en la ironía o en el sarcasmo. Al fin y al cabo hay que tener, bueno, una capacidad un poco extra, digamos, para poder cogerlo, digamos. Bueno, estas son cosas que puede ser indicativo. Principalmente despistes, olvidos, una desorientación, me he perdido en un sitio en el que habitual, bueno, he salido un poco del barrio, he entrado a una zona en la que no acostumbro a ir y me he desorientado un poco, me lío con las actividades que, bueno, como llevar las finanzas del hogar, planificar un viaje y tomar decisiones. Digamos que la pérdida de iniciativa, la toma de decisiones, son cosas que enseguida se empiezan a ver afectadas. Y dentro del aspecto emocional es muy curioso porque muchas de las personas inician con una apatía, es decir, están desganados, no quieren participar, rechazan involucrarse en actividades y principalmente el medio social se ve muy afectado. ¿Vale? Es como lo que son las grandes reuniones, los grandes eventos. Entonces, muchas veces ahora en el verano la familia pasa más tiempo y en reuniones familiares o, como ejemplo, las Navidades, son eventos que muchas veces desencadenan la preocupación de los familiares porque les alteramos su rutina, eventos con muchas personas y ahí de repente decimos, uy, el abuelo o papá empieza o mamá está como más despistada. Bueno, esos son los primeros síntomas que nos pueden llevar a pensar que existe alguna afectación cognitiva. No toda la afectación cognitiva, no todos los despistes o fallos de memoria son signo de Alzheimer, pero sí es la primera aparición, el momento en el que dan la cara, ¿no? Podríamos decir eso, ¿vale? Luego habría que ver cómo evolucionan, qué tipo de despistes son y, bueno, verificar que no haya un estrés crónico, un proceso de depresión o incluso factores físicos como puede ser una vitaminosis o otro tipo de factores, ¿vale? Pero bueno, que no nos asustamos cuando tenemos un despiste. A todos se nos olvidan las cosas a lo largo de toda nuestra vida, ¿vale? Pero bueno, si es importante, si tenemos más de 60, 65 años y empezamos a ver que esto sucede, acudir al médico de cabecera, neurólogo especialista, y que nos pueda hacer una evaluación y un diagnóstico. ¿Hay algún factor de género? Es decir, ¿se sabe si afecta más a hombres o están más predispuestos entre hombres y mujeres? Sí, es una pregunta interesante porque sí que hay más casos entre mujeres. es curioso, es una enfermedad de las mujeres en todos los sentidos. Primero porque las personas que lo sufren es mayoritario en el género femenino, hablamos casi de un 60-40 en relación a mujeres-hombres. Y esto en principio nos lo explicábamos porque la demencia del tipo Alzheimer, el factor de riesgo más importante es la edad. A mayor esperanza de vida, a mayor edad, mayores son las probabilidades de desarrollar la enfermedad. Bueno, aquí en España tenemos una media de edad de esperanza de vida muy, muy alta. Junto con Japón somos los más longevos. Pero sí es cierto que las mujeres tienen una esperanza de vida unos 4 años, 5 años de media, más que los hombres. En principio achacábamos este mayor número de mujeres afectadas por Alzheimer a este factor. A día de hoy sabemos que esto no lo explica solamente una mayor esperanza de vida. Y empezamos a plantearnos hipótesis como, por ejemplo, el tema de los estrógenos. Parece que el papel de los estrógenos juega un papel importante a nivel de antioxidantes o protectores neurológicos y que, bueno, están ahí. Entonces, bueno, se ha visto que, por ejemplo, casos de mujeres con menopausia que han seguido un tratamiento de sustitución de estrógenos como disminuyen las probabilidades de riesgo. Bueno, se está empezando a estudiar un poco el papel endocrino y sobre todo las hormonas propias de la mujer, si tienen un factor no determinante, pero sí que influya en algún grado la aparición de esta patología Alzheimer. Y por otro lado, añadir que decía, esto es una enfermedad de las mujeres y estamos hablando de los pacientes, pero se nos olvida los cuidadores. Injustamente esto es una enfermedad en la cual es el perfil de cuidador habitualmente es un perfil de la mujer, injustamente. Sí es cierto que a nivel social y cultural se ha atribuido a la mujer el rol de cuidadora. Y bueno, esto por eso decimos que es la enfermedad de la mujer. Tanto ellas lo sufren más en sus propias carnes, como son las que principalmente llevan el peso en el papel del cuidado. Entonces, sí. ¿Un buen tratamiento cómo sería? ¡Qué pregunta! ¿Un buen tratamiento cómo sería? Pues mira, las evidencias nos invitan a pensar que lo mejor que podemos hacer en estos casos son 3 tratamientos. Bueno, la bibliografía habla de 2, pero a mí me gusta hablar de 3. El primer tratamiento, el habitual, es el farmacológico. Bueno, este tratamiento es, digamos, bastante poco efectivo cuando en muchas ocasiones casi nada. Entonces tenemos unos recursos farmacológicos, bueno, poco efectivos, digamos. Hay ciertas personas que sí que lo asimilan mejor, incluso ven resultados, la familia sí que te da un feedback más positivo, y hay otras familias en las cuales tú inicias un tratamiento farmacológico, exclusivamente farmacológico, y bueno, la enfermedad continúa su progreso y no sabemos achacar cuánto. Entonces, hemos mejorado bastante lo que es el tratamiento farmacológico, sin duda, no solamente con medicaciones antidemencia, sino medicaciones para paliar problemas de depresión o ansiedad que son derivados de la demencia y, por ejemplo, medicación antipsicótica para paliar otro de los síntomas como alucinaciones, delirios o agitación y cierta agresividad, ¿no? Bueno, entonces tenemos un primer tratamiento que diríamos farmacológico. Hay un segundo tratamiento que llamamos tratamientos no farmacológicos. Estas son estrategias en que podemos incluir en el día a día. La principal, la más conocida, es la psicoestimulación, es decir, la actividad mental, ¿no? Todo lo que usamos lo mantenemos, todo lo que no usamos lo perdemos. Entonces, cuanto más estimulación mental y cognitiva exista, pues ampliamos la reserva cognitiva o la capacidad de, bueno, enfrentarnos al día a día, digamos. Y este es el segundo tratamiento no farmacológico. Hay muchísimos tratamientos no farmacológicos. Empezamos a hablar de horticuloterapia, de musicoterapia, de cromoterapia, hablamos de estimulación sensorial. Cada día empezamos a ver nuevos abordajes en los cuales no hay un fármaco, pero sí es muy curioso que se empieza a hablar hasta del principio activo de las estrategias no farmacológicas y que son muy, muy, muy beneficiosas y se ha comprobado su eficacia. Entonces, la primera recomendación es hacer una combinación de ambos. Y a mí me gusta siempre añadir el tercer tratamiento. Y es fundamental, y nos lo preguntabais antes, la idea de cómo sufre esto el entorno. Y a mí me interesa que las personas sepan que este tratamiento podemos ajustar muy bien una medicación, podemos planificar una serie de actividades que son muy positivas para ralentizar la evolución de la enfermedad, pero es fundamental que hagamos un trabajo con la familia, con el entorno. Las personas que lo rodean tienen que conocer las peculiaridades de esta enfermedad, tienen que desarrollar habilidades para cómo tratar, cómo hablarles y cómo sobrellevar el proceso. Entonces, esta enfermedad, el tratamiento ideal sería un tratamiento a estos 3 niveles, farmacológico, no farmacológico y con el entorno. Y ya por último, añadir que la idea es trabajar el Alzheimer. Hay un problema importante para mí, o desde mi punto de vista a un nivel personal, que es el abordaje. Por ejemplo, aquí en España lo abordamos desde neurología. El cerebro, sabemos a día de hoy que, como os he dicho antes, tiene mucha relación con el sistema cardíaco, el sistema vascular, pero también sabemos que tiene mucha relación con el sistema endocrino, que son las hormonas, y también sabemos que tiene mucha relación con el sistema digestivo. Entonces, desde mi punto de vista, el mejor tratamiento debería ser un tratamiento integrador u holístico, que no solamente venga diseñado desde la parte de neurología, desde cómo le está afectando al cerebro, sino me interesa que el endocrino nos diga su opinión, que el reumatólogo nos diga su opinión. Habrá que hacer, bueno, es la apuesta, o digamos el tratamiento ideal sería un modelo integrador y multidisciplinar, en los cuales somos varios los profesionales que trabajamos con el enfermo y con sus familiares. ¿Cuál es la principal función de un psicólogo en el trato de pacientes de Alzheimer y sus familias? Pues el psicólogo, como bien dices, tiene una doble función. Aquí en la Fundación, el rol del psicólogo va principalmente encaminado a trabajar con la familia. Obviamente, dentro de la psicología hay un perfil que llamamos neuropsicólogo, en el cual también desarrollamos capacidades para iniciar tanto evaluación como tratamiento para estas personas. Entonces, por un lado, damos el apoyo, soporte emocional y acompañamos a lo largo de todo el proceso con la familia y el cuidador principal. Y por otro lado, hacemos también un acompañamiento emocional con la persona cuando está en una fase inicial y sus capacidades aún le permiten beneficiarse de este acompañamiento psicológico y de poder expresar cómo se siente. Y es la idea un poco de cubrir ese doble papel, ¿no? Trabajamos con la persona afectada a nivel del tratamiento neuropsicológico, digamos, y la evaluación. Por otro lado, hacemos el acompañamiento con familias a nivel, bueno, a muchos niveles, con tratamientos individuales, sesiones individuales o sesiones grupales, y fundamental, darles formación. Hay mucha sobrecarga del cuidador derivada de la desinformación que conseguimos paliar solamente acudiendo a un curso, es decir, explicándole qué es lo que le pasa y por qué le pasa y cómo actuar cuando suceden esos episodios que muchas veces no sabemos controlar. ¿Cuáles son los mitos sobre el Alzheimer que hay que desmentir? Wow, pues sí, hay muchos mitos, como en tantas otras patologías y en tantos otros aspectos. Hay mucho mito relacionado con el Alzheimer. Bueno, yo el que más he oído, que me preguntan muchos, incluso bueno, amigos cercanos, incluso profesionales dentro del sector, la idea, hay un mensaje por ahí que va circulando, que dicen que si las personas son conscientes de sus propios fallos de memoria, eso no es Alzheimer. Bueno, esto hay que desmentirlo completamente, esto no es verdad. Esto lo que llamamos es que hay un rasgo, un síntoma más descrito en Alzheimer, que es la nosognosia. La nosognosia hace referencia a la incapacidad de percibir mi propia incapacidad de desarrollar las acciones del día a día. Entonces, hay personas que tienen un deterioro y una pérdida de autonomía muy grande, pero no son conscientes de su dificultad a la hora de hacer las cosas. Tú les preguntas qué es lo que hacen, ellos te cuentan perfectamente todo lo que hacían igual hace 5 o 10 años. Entonces, bueno, aquí la nosognosia genera, parece que las personas que sí son conscientes, no va a ser Alzheimer. No hay personas con un Alzheimer diagnosticado y que son perfectamente conscientes de esos problemas que enfrentan y con la consiguiente afectación emocional que eso repercute. Entonces ese sería, como vemos, uno de los mitos más extendidos en relación al Alzheimer. Otro mito que a mí me gustaría que los oyentes, bueno, que lo desterrasen, es la idea de que en fases avanzadas, en un deterioro severo, el paciente entra en un estado vegetal o vegetativo y que están ahí, que no se enteran de nada. Si es cierto que su capacidad perceptiva disminuye en gran medida, sobre todo si encima encontramos problemas de visión o problemas de audición, pero ese no se enteran de nada y hablar de ellos delante como si no estuvieran es algo que hay que empezar a cambiar o por lo menos ser conscientes de ello. Algo que sabemos a día de hoy es que el aspecto emocional del paciente Alzheimer no solamente es que se mantenga hasta fases muy avanzadas de la enfermedad, sino simplemente incluso que se agudiza, digamos, se vuelven lo que llamamos seres emocionales. Entonces es importante tener esa consideración y explotar esta dimensión emocional hasta los últimos días. Este abandono, por así decirlo, el bueno, no voy a ir a verla o visitarla porque ya no se entera de nada, es totalmente erróneo. Más mitos, pues bueno, yo me he dado mucha cuenta que parece que el rol del cuidador está asociado directamente con el sacrificio, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, malestar, sobrecarga. Y sí, sí es cierto que tiene una dimensión de todo esto, pero parece que se nos olvida plantearnos que dentro de la vivencia como cuidador hay muchos aspectos muy, muy positivos relacionados con esta experiencia de cuidar. Y esto te lo cuentan los propios cuidadores directamente, que como que les ha cambiado la vida, que han encontrado, bueno, muchos encuentran hasta su vocación y luego se desarrollan con ello profesionalmente, pero sí que te hablan como una experiencia transformadora en la cual han evolucionado como personas y les ha cambiado a muchos niveles, no solamente del trato hacia su cuidado, hacia su persona afectada, sino a muchos niveles en la vida. Yo siempre digo que Alzheimer no solamente te enseña a sobrellevar este proceso, sino que Alzheimer es una lección de vida. Entonces, bueno, se disfruta con ellos, se pueden pasar momentos realmente divertidos, verdaderamente emocionantes y verdaderamente humanos. Entonces, que no tengamos asociado ese rol del cuidador. Yo de primera mano sé lo duro y lo complicado que es sobrellevar este proceso, pero como lo he vivido y como tengo esos testimonios de los cuidadores, de encontrar y conectar con esta parte humana y transformadora en el papel y en el rol del cuidador, pues sí que lo tengo que decir también como un mito, no tanto en la enfermedad de Alzheimer, sino un mito como cuidadores, y que tanto nosotros como ellos podemos seguir disfrutando. Ya para acabar, hay algo interesante, es que ellos disfrutan, que ellos tienen esa capacidad hasta el último día, y que hay que apostar por eso, no pensar que esto les va a llevar a pique y que hay que disfrutar cada día. Algo que tienen muy bueno los cuidadores es que saben apreciar cada momento con sus familiares, algo que el resto, yo siempre digo, nos lo perdemos, porque ellos saben que cada momento es único. Cada vez que se puede poner bien el abrigo es único, cada vez que puede comer por sí mismo es único, y cada vez que te sonríe, te reconoce y te dice tu nombre, puede ser único. Entonces es genial, y estas cosas, pues bueno, emocionan, desde luego. Son un poco los mitos. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a ir en un par de minutitos hasta Vigo, porque allí nos van a contar unas personas esos momentos únicos que viven con personas diagnosticadas con Alzheimer, lo que se les ha ocurrido para, como decías tú, Luis, vivir esos momentos únicos. Un poquito de música y conectamos enseguida con Vigo. El pasado 6 de junio debutó en el escenario en sonido de memoria un coro formado por personas que sufren Alzheimer u otras demencias, así como familiares o cuidadores y voluntarios. Al otro lado del teléfono tenemos a Pedro Gaspar, terapeuta ocupacional, uno de los voluntarios de este coro. Nos vamos hasta Vigo para saludar. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. ¿Cuándo nace este coro? Este coro nace a principios de año. Una iniciativa que tenemos entre la Asociación Apaga más la Coral Casablanca de Vigo. Una idea que empezamos simplemente un día pues con el director del coro y el presidente, quedando tomando un café, y nuestro presidente de Apaga, y hablando así un poquito, empezamos a pensar que podría ser buena idea unir la música del coro con nuestros usuarios. ¿Para qué nace los sonidos de la memoria? Los sonidos de la memoria pues nace un poquito para demostrar que por varios motivos. Primero, para demostrar que las personas, a pesar de las dificultades que tengan, como la demencia, como en este caso el Alzheimer y otras demencias, puedan hacer mil y una actividades. Para la gente, uno de los objetivos es que es una forma de estimulación, tanto a nivel cognitivo como a nivel social, ya que ve ellos, pues es un día que vamos hasta la sede de la coral, estamos con más gente, hablamos, reímos, cantamos, lo pasamos bien. Y creo que es importante pues hacer cosas con otras fundaciones para demostrar que esta enfermedad está aquí, pero que se puedan hacer cosas con ellos. ¿Qué os hace montar un coro así? Nosotros aquí en el centro ya teníamos hacíamos pues actividades hacemos diferentes actividades de ludoterapia, de cocina, de tal, y de musicoterapia también hacíamos, ¿no? Está demostrado que la musicoterapia mejora en las personas pues con demencia, pues tanto su nivel conductual, cognitivo, social. Entonces, viendo así un poquito que podíamos hacer algo un poquito diferente, pues es cuando, hablando con Óscar, el director, y Nacho, el presidente de la Coral Casablanca, pues pensamos que sería buena idea el realizar un primero una prueba, ¿no?, de ver qué tal se adaptarían nuestros usuarios a esta actividad, y en vista que funcionó, pues hasta el día de hoy pues continuamos con el coro, con este proyecto. ¿Conocéis algún proyecto similar? Pues así similar, lo más parecido a nosotros, no. Sé que hay otros centros y demás pues que a lo mejor hacen alguna actividad, pero mucho más sencilla y demás. Este coro está, no solo cantamos nosotros, sino que cantan la propia coral profesional de la Casablanca, canta con nosotros la coral de niños, la coral de chicos de 16 años, cantan otra coral que se llama Gepeto, que es de gente aficionada. O sea, es muchos coros, todos involucrados y todos pues eso, en un bien común, que es la música. ¿Quiénes forman en su totalidad el coro? Desde Afaga tenemos, por decirlo de una manera, dos centros, ¿no? Un centro que es el centro de día, de donde yo estoy trabajando, y otro centro externo con personas con demencia pues aún en estado más leve, ¿no? A través de nuestro centro de día pues llevamos aproximadamente entre 8 personas. Y pues con personas pues eso, con una demencia, pues que ya empieza a ser un poquito leve, tirando ya un poquito a moderada. Y luego por la parte del otro centro también vienen alrededor de unas 10 personas también con eso, vienen acompañadas por con familiares y demás. En nuestro caso, vamos nosotros en nuestro transporte a la sede de la Coral Casablanca. Y suelen ser todos los miércoles de 12 a 1. Cogemos nuestro transporte, montamos a los usuarios, los llevamos para allí, a la cantamos, ensayamos y a la 1 nos volvemos todos los miércoles. ¿Es tu papel dentro del coro? Pues mi papel dentro del coro es un poquito ver qué personas son las más adecuadas para este tipo de proyecto, ya que la sede del coro no está adaptada para personas con movilidad reducida. Entonces yo tengo que valorar un poquito pues a qué gente puedo llevar, a qué no. Gente que a lo mejor va en silla de ruedas y tal, no podríamos de momento llevarla porque no hay bastantes escaleras, bastantes barreras arquitectónicas. Y después valoro un poquito que gente, a lo mejor gente que ya pues cuando eran más jóvenes pues ya cantaban en coros, en grupos musicales o demás, les gusta mucho esto, gente que baila, que se divierte, que se lo pasa en grande. Y luego siempre intento pues de una temporada a otra ir cambiando a gente, porque no siempre vayan los mismos y se aprovechen de esta actividad pues el mayor número de personas. ¿Cómo fueron los primeros ensayos del coro? Bueno, los primeros ensayos del coro, pues, bastante divertidos, ¿vale? Son canciones, pues, de los años 50, 60, 70, canciones que ellos ya conocían, canciones que es de su época. Entonces, son canciones que todo el mundo, pues, conoce de una manera u otra, alguna vez en su vida lo escuchó y fuimos pues ya ensayando un poquito sobre una base. Todo el mundo se lo pasa en grande porque todo el mundo participa y creo que está funcionando muy bien esta iniciativa. El 6 de junio fue vuestra primera actuación. ¿Cómo lo recuerda? Bueno, la verdad que la actuación del 6 de junio fue un auténtico éxito, ya que yo lo recuerdo pues emotivamente. Bueno, yo y creo que todo el mundo, porque al finalizar el concierto todo el mundo se acercaba a nosotros felicitándonos, todo el mundo dijo que fue muy emotivo, que fue uno de los mejores conciertos con los que estuvo, la gente muy muy colaborada, la gente se levantaba para aplaudir, la verdad es que estuvo muy muy bien este concierto del 6 de junio, y esperemos que para el 16 de diciembre que volvamos a repetir el éxito que alcanzamos. ¿Qué interpretáis ese día? Pues ese día interpretamos, como dije antes, canciones pues que de las de antes, ¿no? Interpretamos la de Perfidia, interpretamos la de Cuéntame, interpretamos una así que es media, que es gallega, así tal, la de Anduriña, que yo creo que la gente también la conoce, interpretamos también el himno gallego, también interpretamos junto con los niños la canción del circo, ¿no? Había una vez en un circo, canciones muy conocidas que todo el mundo puede cantar, que todo el mundo puede, nosotros, tanto nosotros como el público que nos escucha, ¿no? Entonces, por eso digo que fue un concierto muy muy bonito, porque el público participó aplaudiendo, cantando con nosotros, levantándose, estuvo muy bien. ¿Es el coro una terapia? Pues sí, el coro es una terapia, en sí mismo se puede decir que sí que es una terapia, ya que bueno, sí que nuestros usuarios pues recuerdan que los miércoles vamos a ir a cantar, ¿no? De hecho, si alguna vez cambio a alguna persona, me dice, hoy no voy a ir yo, ¿quién toca? Entonces, a una persona que tenga una demencia, que en teoría la memoria la tiene afectada, que recuerde que quiere ir a cantar, que le gusta venir a cantar con nosotros, pues podemos decir que sí que es un éxito, de que funciona este coro. y luego la terapia, pues la terapia de los sentimientos, ¿no? La gente se divierte, se lo pasa en grande. Cuando los miércoles, al terminar el coro y al volver al centro, pues vienen todos mucho más alegres, mucho más contentos. Es más, llegamos para comer y ya la gente se hablan unos de otros, comen mejor. Para todos les viene mucho mejor. ¿Cuál es el futuro del coro? Bueno, el futuro más inmediato, pues es, ahora volvimos, la semana pasada volvimos a retomar los ensayos, ya que en verano hicimos un parón de vacaciones, y el futuro más inmediato es ensayar, incorporar nuevas canciones, y el 16 de diciembre aquí en el Teatro de García de Borbón de Vigo, volver a repetir el éxito cosechado en este junio. Y en un futuro un poquito más lejano, pues es seguir manteniendo pues la colaboración con la Coral Casablanca, pues mediante este coro o con futuros proyectos que podemos ir pensando. Muchas gracias, Pedro, por atender la llamada de Sare Papas. Y enhorabuena por llevar adelante un proyecto así. Adeus y hasta prontillo. Muchas gracias a vos. Gracias. Que escuchamos es el propio coro, los sonidos de la memoria, con la interpretación de Cuéntame, que nos decía Pedro al otro lado del teléfono. María, ¿seguimos contigo? Sí. Hay muchas cosas de las que hablar con Luis, todavía. Vale. Venga, dale. En la fundación, que lleváis casi 30 años, ¿cómo surge la fundación? Pues surge, yo creo que como respuesta a una necesidad, como casi todas las cosas que surgen y se inician, surge pues bueno, por un grupo de personas de distintos ámbitos, tanto abogados, investigadores, profesionales de diferentes sectores, que se reúnen como con la principal iniciativa y el principal objetivo de dar respuesta a todas las necesidades del colectivo Alzheimer y de sus familiares. Este es lo que inicia o el motivo que impulsa la aparición de Fundación Alzheimer España en este país. En estos casi 30 años, ¿qué observáis que ha cambiado en el tratamiento del Alzheimer? Bueno, pues hemos cambiado muchas cosas en 30 años. Como comentábamos al principio, que había una importante mejora. Hablaba de la limitación de los tratamientos farmacológicos. Pero sin duda hay que reconocernos que hemos hecho también una importante mejora en los tratamientos farmacológicos. Lo que sí que hemos mejorado mucho, y aún nos queda mejorar, es en la desestigmatización de esta enfermedad. Yo creo que eso es unos deberes que nos quedan como sociedad, es el hablar tranquilamente de Alzheimer, igual que nos ha pasado con la patología cáncer, en el cual hablar de cáncer hace 15, 20 años era casi sentenciar a la persona y era un mundo, y ahora sí que podemos. Bueno, la idea es trasladar esta desestigmatización que hemos tenido con la patología cáncer al conjunto de las demencias. Entonces, bueno, ese es otro de las cosas que también hemos mejorado mucho en 30 años. Y lo que sí que nosotros hemos percibido mucho en la fundación es el cambio del perfil ¿vale? El cambio del perfil tanto de la persona que viene, de la persona afectada, como del cuidador, ¿vale? Entonces, bueno, el perfil que teníamos antes del afectado era un perfil en el cual el grado de deterioro con el que acudían a nosotros era un grado avanzado, era un grado severo en el cual la capacidad de intervenir nosotros o de desarrollar tratamientos en este nivel no farmacológico ya llegábamos tarde. Digamos que las capacidades de actuación eran muy limitadas. ¿Qué tenemos ahora? Incluso personas que son las afectadas, que son ellas mismas, siempre generalmente nos contacta la familia, pero mismo son los propios afectados los que levantan el teléfono, llaman a la fundación y me dicen, oye, Luis, acabo de recibir un diagnóstico con demencia tipo Alzheimer, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Bueno, esto es grandioso para nosotros. Como os he dicho antes, la detección precoz es fundamental. Cuanto antes iniciemos tratamientos, mejores resultados vamos a obtener, y este cambio en el perfil es fundamental. Respecto al cuidador, es un cuidador que viene, bueno, mucho más informado que el cuidador antes. Yo decía que el principal hándicap de los cuidadores es la desinformación. Hoy en día, con internet, redes sociales, etcétera, no hace falta más que teclear Alzheimer en el Google o en cualquier buscador y vas a tener ya información a tiempo, bueno, real, bastante, hay de todo en internet, pero bastante acertada, si sabes comprobar las fuentes. Entonces, bueno, si el perfil del cuidador viene, es un perfil que viene más informado y más consciente de lo que tiene que el que hacía hace 30 años, que directamente venía y bueno, no sabía ni siquiera qué era lo del Alzheimer o ponerle un nombre a la enfermedad que mostraba su ser querido. ¿Qué línea de trabajo tenéis actualmente en la fundación? Ok, pues las líneas de trabajo, como os he dicho, Fundación Alzheimer nos dedicamos principalmente a velar por el colectivo, en este sentido, cuidador y afectado. Para el cuidador, pues tenemos desde servicios de apoyo psicológico, como os he dicho, la parte de formación, cursos, talleres, darle todos los recursos que él pueda tener para sobrellevar este duro golpe. Están los grupos de ayuda para cuidadores. Estos son los principales servicios que tenemos dirigidos al cuidador. Por otro lado, a la persona afectada, son tratamientos no farmacológicos. Bueno, importante el entender que ese tratamiento farmacológico, desde la Fundación, hemos apostado por un tratamiento integral. Yo os hablaba antes de que el mejor tratamiento posible era un tratamiento integrador. Bueno, empezamos a apostar por ello y nos salimos un poco de la exclusiva psicoestimulación y nos vamos a un modelo más integrador. Le llamamos un programa HAPI, es un programa de atención integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente nos vamos a ocupar de esa afectación cognitiva y vamos a intentar favorecer actividades que la mantengan o que la estabilicen, sino que vamos a atender mucho a la parte emocional de la persona. Nos interesa que las personas estén atendidas emocionalmente, no solamente cognitivamente. Y por último, cada vez nos empezamos a tener más conciencia de la importancia que tiene el cuerpo en el sistema nervioso central. Digamos que todo va unido. Entonces es fundamental que nos ocupemos no solamente de trabajar la mente, sino de trabajar el cuerpo. Entonces incluimos también actividades de psicomotricidad, gerontogimnasia y mantenimiento físico. Con esta idea cubrimos un poco todas las dimensiones. Esto en relación al cuidador y el afectado. Tenemos programas conjuntos para favorecer la socialización. Nos comentaba Pedro, uno de los principales cosas que nos interesa es permitir que la persona siga conectada al medio social. Entonces tenemos un programa de ocio que funciona genial, funciona maravillosamente bien, y son actividades que proponemos desde la Fundación con un carácter lúdico, entretenido, ¿vale? Actividades pensadas y planteadas para sus necesidades. Y tenemos un grupo también de musicoterapia conjunta, exclusiva para paciente cuidador con el binomio del cónyuge. No se hace con hijos y es un tipo de musicoterapia, un tipo de terapia que va a intentar trabajar mucho el vínculo emocional entre la pareja. Por último, me queda todavía, pero tenemos un papel social. Obviamente, yo siempre digo que la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad de la persona, es una enfermedad de la familia. Y por ende, con la epidemia del siglo XXI que está suponiendo esta enfermedad, es una enfermedad social. Todos estamos afectados por esta enfermedad. Entonces, obviamente la Fundación tiene unos objetivos también fijados con la sociedad en general, con el colectivo no afectado, a nivel de sensibilizar, concienciar e iniciar actividades de prevención. Hablábamos antes de los factores relacionados con el estilo de vida. Si las personas son conscientes de que mantener un estilo de vida activo vamos a prevenir la aparición de demencias, pues bueno, ya estamos haciendo algo muy interesante. Por otro lado, líneas de actuación, nos interesa mucho estar al día, es decir, nuevas tecnologías, incorporar nuevas tecnologías. Ayer, por el Día Mundial del Alzheimer, que va a ser mañana, día 21, pero ayer tuvimos el evento, estamos presentando una aplicación que se llama Mime y Sume, en la cual vamos a intentar, por un lado, mantener la autonomía de la persona afectada durante mucho más tiempo y, por otro lado, prevenir la sobrecarga del cuidador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conectando dos terminales móviles a través de las dos aplicaciones. Bueno, esto es un concepto novedoso e interesante, desarrollado desde la empresa Ibermática y en colaboración con Fundación Alzheimer España y, sobre todo, importante con los propios usuarios y las propias personas afectadas con Alzheimer, que son las personas que nos han ido diciendo cuáles han necesidades y qué le podíamos dar para solventar esas necesidades. Tanto afectado como el cuidador también nos comentaba, esto surge como idea de un cuidador y es el que le decía, bueno, ¿qué problemas he enfrentado yo en mi día a día? Que a día de hoy la tecnología sí me puede solucionar. Bueno, entonces la Fundación apuesta mucho por una línea de nuevas tecnologías. Tenemos proyectos relacionados con robótica asistencial, tenemos proyectos relacionados con la domótica, es decir, el cambio y la adaptación domiciliaria para favorecer la autonomía de la persona afectada. Nos interesa estar muy, muy al día con todo lo nuevo y novedoso. A partir de ahí también, obviamente, estamos involucrados en la investigación, principalmente a nivel psicosocial, pero necesitamos investigación y más investigación para poder enfrentar esta patología. Son así, a grosso modo, el resumen de las líneas de actuación. ¿Qué falta hoy en día para mejorar la atención de las personas con Alzheimer? Bueno, pues nos queda mucho para mejorar la vida, claro, por supuesto. Estamos en ello, estamos a muchos niveles, desde las administraciones, desde residencias, centros de día. Empezamos a desarrollar modelos como el modelo de atención centrada a la persona. Empezamos a ser sensibles con las necesidades de este colectivo. Mejoramos, pero sí, nos falta mucho y uno de los grandes espada de Damocles que tenemos en el colectivo Alzheimer es la ausencia y la falta de implantación de un plan nacional Alzheimer. Así como en otros muchos países de la Unión Europea ya está implantado y está regulado, aquí en España vamos un poquito con retraso y estamos pendientes aún que se apruebe. Parece que está todo ya definido, pero ¿qué nos falta? Pues nos falta un protocolo de actuación multidisciplinar que nos permita atender correctamente a las personas. Necesitamos que exista una igualdad de oportunidades de acceso a servicios de proximidad en muchas zonas rurales de España y en muchas autonomías existe esta desigualdad a nivel de acceso a los recursos y cubrir las necesidades, investigar más. Nos falta mucho por hacer. Sí es cierto que hay que reconocernos los pasos. Bueno, como la regulación de barreras físicas o químicas en centros institucionalizados. Bueno, vamos mejorando mucho la atención y hay que ser conscientes de esa mejoría, pero sobre todo hay que ser conscientes de todo lo que nos queda por recorrer aún para poder atender a este colectivo de la forma que merecen. ¿Qué mensaje mandáis en el Día Mundial del Alzheimer? Bueno, mandamos, sí es cierto que cada año solemos tener varios eslogans. Luchamos para que se nos recuerde, tenemos varios. Este año el Día Mundial ha ido muy encaminado a la presentación de esta aplicación, que nos ilusiona mucho, llevamos 12 meses trabajando en ello. Pero bueno, principalmente es el mensaje es dar visibilidad al colectivo. Estamos encantados de tener un Día Mundial del Alzheimer en el cual se nos reconozca y se nos escuche y hoy tengamos altavoz como es aquí en la radio a través de vosotros. Pero esto es una enfermedad que tanto afectados como cuidadores viven 365 días. Así que lo que pedimos y lo que, bueno, es visibilidad, es sensibilidad y es concienciación de lo que vive este colectivo. Pues con ese último mensaje de Luis nos quedamos. Luis, portavoz y psicólogo de la Fundación Alzheimer de España. Así que sería, antes de cerrar, que nos indicaseis cómo contactar con la Fundación. Genial, sí, claro. Tenemos un servicio de acogida inicial que es una entrevista gratuita y sin compromiso. Las puertas están abiertas. Podéis concertar una primera entrevista con el número de teléfono 91-343-1165. Bueno, la web es www.alzfae.org. Si ponemos Alzheimer España, Fundación Alzheimer España, es fácil de encontrar. Y de verdad que estamos encantados, que es nuestra principal labor hacer esta acogida y este acompañamiento a lo largo de todo el proceso. Muchísimas gracias. Pues ya sabes ahí cómo contactar con la Fundación. Nos vamos hasta el próximo viernes y os dejamos ahora con Dry River, que estuvo en este estudio el 23 de febrero del año pasado, y con la canción Frascos Vacíos, que habla sobre las personas que acompañan a esos familiares, a esos amigos, a esas amigas que tienen Alzheimer. Os dejamos con Dave River, hasta el próximo viernes. Un sitio aterrador, ¿qué es este lugar? Quiero escapar. Saltos al azar, no logro desandar. Ayer creo que llovió y el viento ya.